Vamos a empezar con la prédica de hoy. La prédica se llama El mandato de Dios versus la tradición humana. El mandato de Dios versus la tradición humana. Y el pasaje de hoy nos lleva a Marcos, capítulo 7, versículo 1. Vamos a orar antes, hermanos. Gracias, Señor, porque hoy tú permitiste que estemos aquí, Señor. Señor, ilumíname como cuando estuve aprendiendo y tú me estuviste guiando para esta palabra, Padre, para poder predicarla de acuerdo a tu mandato, a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 7:1 NTV. Marcos 7:1 NTV. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Ustedes saben que el ministerio de Jesús, ¿cuántos años fue? 3 años y medio aproximadamente, ¿no? O sea, eso se puede ver en el Evangelio de San Juan, en donde aparecen tres Pascuas, ¿no? Tres Pascuas. Entonces, estamos viendo que más o menos, mínimo 3 años, él estuvo en su ministerio, más o menos a los años, a la edad de 30 años aproximadamente, que es la edad que uno puede hacerse rabí, ¿no? Como aquí los diputados, creo que también en México, desde los 30 años, ¿no? Pueden ser diputados. Antes creo que no. También con los rabí en la época de Jesús, e inclusive ahora, mínimo tienen que tener 30 años para poder ejercer, digamos, la maestría, ¿no? Enseñar, vamos. Entonces, y los fariseos y maestros de la ley religiosa, o sea, los escribas, la mayoría en dónde estaba, en Jerusalén. Pero Jesús en esos 3 años ejerció su ministerio casi, casi en la parte norte. ¿Saben dónde, no? En la zona de Galilea, Capernaum. Por toda esa zona ejerció él su ministerio principalmente, no en la zona de Jerusalén. Ahí iba nomás en las fiestas solemnes y bueno, después fue para morir, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero su ministerio estuvo centrado en la zona de Galilea y Capernaum. Entonces, estos fariseos ya vieron que Jesús estaba haciendo milagros, todo el mundo estaba alborotado por él. Acuérdense, no era un predicador más, alguien así, no. Todo el mundo, había gente hasta de Siria, Sidón. De hecho, en este pasaje luego, luego viene una mujer de Sidón, ¿no? Era, o de Tiro, viene hasta ahí a ver a Jesús. Todo el mundo estaba hablando de él y se juntaban masas tremendamente increíbles. O sea, estadios como ahora, ¿no? Pero con mucha menos población. ¿Qué significa? Que todos los pueblos estaban saliendo a escuchar o a recibir ese beneficio, ¿no? Porque sabían que él tenía el poder de sanación, el poder de echar demonios, y él lo estaba aplicando. Entonces, estos fariseos y maestros de la ley religiosa, en vez de qué, estar felices, oh, el pueblo está siendo sanado, los demonios echados, hay liberación, ahí está hablando la palabra. En vez de ver eso, ¿qué iban a checar? Iban a checar que la tradición humana, la doctrina de hombres, sea vigilada correctamente. Y este es el pasaje en que Cristo nos va a enseñar, cuidado con eso, cuidado con eso. ¿Cuidado con qué? Con la doctrina de los hombres. Es lo principal, hermanos, que debemos de tomar cuidado. Y así una y otra vez el Señor nos lo va repitiendo. Cada día. Cierto día entonces, dice, perdón, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron, ahí está, que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Y después dice entre paréntesis, los judíos, sobre todo los fariseos, no comen sin antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen las tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tan como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Hermanos, yo estudié un poco, ahora que tuve que preparar esto, la manera, y lo tuve que sacar, porque era tan largo, tan tedioso la forma que lavaban la vasija. No es como nosotros lavamos los trastes. Yo veo ahí mi esposa. Yo ahorita últimamente yo estoy lavando más los trastes, ¿no? Para ayudar a mi esposa, pero o sea, ellos tenían una metodología de cómo lavarlo. O sea, ni me voy a centrar en eso, por esas sin sentidos, ¿no? Pero fíjense, a mí me gusta mucho la versión de Marcos, del Evangelio de Marcos, porque está dirigida a todos, ¿no? Pero generalmente se centra en un público gentil, ¿no? Vamos, como nosotros. Porque en el pasaje paralelo de Mateo capítulo 15, no lo explica todo esto, nomás se va derecho. ¿Por qué? Está dirigido a un pueblo, ¿qué? Judío, hebreo. Y ellos ya saben las tradiciones, no hace falta explicarlas. Pero nosotros, como somos o mexicanos o coreanos, lo que sea, pero no somos judíos, no la sabemos. Y aquí Marcos siempre la explica, porque está dirigido a un público gentil. Entonces, me gusta más en estos casos el Evangelio de Marcos, ¿no? No es que tenga una preferencia de evangelios, ¿no? En Mateo no habla de eso, se va de una vez. Y fíjense que los rabinos, lo que importa es eso, los rabinos, los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, que eran la élite de los maestros del Sanedrín, vamos a llamarlo así, a lo largo de los siglos, se inventaron 613, ya lo dijimos varias veces, ¿no? 613 mandatos de hombres. Se llama misbot, le dicen los hebreos, ¿no? Misbot. 613. Y eso misbot, ellos lo llamaban la Torah oral. O sea, había una Torah, o sea, una ley escrita. ¿Cuál es? La ley de Moisés, ¿no? El Pentateuco, ¿no? Esa era la ley de Moisés escrita, le llamaban, porque estaba escrita. ¿Y qué hacían? Como hacemos nosotros, ¿no? Se reunían el sabbat y venía el maestro, él elegía su pasaje, y no es como nosotros, por ahí así, no, por ahí se hablaba capítulos, bla, bla, bla, bla, se echaba a hablar, y después decía lo que él pensaba. Bueno, esta ley oral o Torah oral son las tradiciones antiguas a las que se refieren estos rabinos que vinieron de Jerusalén a decirle a Jesús, ¿no? A reclamarle, vamos a decirlo así, a reclamarle a él, ¿qué onda con estas tradiciones? ¿Qué estás haciendo con siglos de montañas de leyes orales que son importantes? Por algo están ahí. Todos los maestros de la, todos los eruditos, los teólogos, estamos aplicando eso. ¿Y tú quién eres, jovenazo de 30 años? Para tú empezar a romper ese tipo de criterios. ¿Quién eres? Las tradiciones o mandatos orales de los rabinos, de los maestros, supuestos que maestros son los que supuestamente deben de saber más y llevar al pueblo ¿a qué? ¿Al conocimiento de quién? De Dios. Pero ellos cometieron el grave error de, en vez de llevarlos al conocimiento de Dios, llevarlos al conocimiento de las tradiciones. Cualquier similitud con una religión muy, muy de aquí, de México también, no es coincidencia. Siempre el hombre trata de construirse ese tipo de leyes orales, vamos a llamarlas, de tradiciones, ceremonias, ritos, y en todas las culturas, hermanos, no cabe duda, en mi cultura también, en la cultura de Europa, en todas las culturas, los hombres inventan tradiciones sobre el mandato de Dios. Seguimos, versículo 5, del 5 al 7 vamos a leer. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y ahí está la clave, yo creo que ahí subraya en el versículo 7. Su adoración es una farsa, una mentira, porque enseñan ¿qué? Ideas humanas como si fueran ¿qué? Mandatos de Dios, ley de Dios. Fíjense. En Mateo 15, no lo busque, dice en Mateo 15:3, Dice, Jesús le respondió, mire cómo lo respondió en Mateo 15, en el pasaje paralelo. Dice, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? ¿Vieron? Cómo Jesús no se quedaba con pelos en la lengua. O sea, él era directo y a la cabeza siempre. A mí me gusta esa forma. Jesús les está reclamando a estos maestros de la ley que ponen a la altura de la palabra de Dios. Fíjense lo peligroso que es esto, hermanos. Los mandatos y tradiciones de los hombres, los inventos de los hombres llevados a la altura ¿de qué? De la voluntad de Dios. ¡Wow! ¿Cómo se llama eso, hermanos? Rebeldía, ¿no? Ponerme a la altura de Dios. ¿Cómo se acuerdan quién? ¿Qué personaje les reviene a la mente luego? Pues el diablo, ¿no? ¿Se acuerdan ahí en Ezequiel 28? Y no, de repente surgió maldad en él y que se quiso poner a la altura. Él sabía, el diablo, que no podía ser, porque el diablo sí conocía, El diablo sí estaba en el cerca del trono de Dios y él sabía que Dios es todopoderoso. A lo sumo dirá, podré casi como igualar su poder, diría. Por eso él, ahí dice la palabra, quería igualarse a Dios. Eso se llama rebeldía. ¿Y el hombre qué hace? El hombre pues ni siquiera tiene cuerpo angelical, pero quiere que su palabra, sus tradiciones, sus costumbres, sus ritos y ceremonias, quiere hacerlas iguales, ¿a qué? A la palabra de Dios. Es lo mismo que hizo el diablo cuando cayó del cielo. Y dice que cuando alguien equipara la voluntad de Dios con las tradiciones, que son las ideas y razonamiento de los hombres, tiene un corazón alejado de Dios. Esa es la consecuencia, ¿no? Esa es la consecuencia. O sea, cuando vemos, por ejemplo, en la religión tradicional, y no es crítica, ¿no? Estamos analizando la palabra de Dios y vemos las consecuencias del comportamiento humano según la palabra de Dios, sin tratar de agregarle nada. Él lo que está diciendo es, cuando veas a una persona religiosa, cuando veas a una persona que le da mucha importancia a, ay, que esto. Yo muchas veces veo a algunos hermanos que vienen, no vienen. Lo primero carnal que pasa, ay, ese hermano inconstante. ¿Se hacía o no? Pero no. Ahora poco a poco Dios trató conmigo y mi pensamiento humano. Cuando esa persona viene o no viene, yo no tengo que pensar así, ¿sí o no? Yo no soy juez. Ay, al contrario, el hermano tendrá un problema, estará enfermo, le habrá sucedido algo a un familiar, se habrá accidentado. Entonces, esa es la manera, ¿sí me entiende? O sea, tenemos que romper esas sujeciones, esas barreras del pensamiento humano. Aunque no lo queramos, porque nuestro cuerpo, ¿qué? Nuestra rebeldía se resiste a tomar la voluntad de Dios. Tenemos un corazón que alejado de Dios. Tenemos que saber admitir eso. La causal de que puedan hacer semejante, una aberración así, de decir una tradición, una ceremonia, unas cosas escritas por hombres, hacerlas a la par que la palabra de Dios, significa que esas personas que están vigilando ese tipo de cosas, como estos fariseos y maestros de la ley que fueron hasta Galilea a ver qué estaba haciendo Jesús, nomás a ver si sus tradiciones no estaban siendo quebrantadas. De labios me honran. Veníamos recién, ¿no? En la última alabanza, ¿no? ¿Cómo decía? Pues nomás de palabra, ¿no? Y no de corazón. O sea, de apariencia, de palabras nomás. Cuando la palabra de Dios realmente llega a mi corazón, no me deja indiferente, no, para nada. No me deja como estaba antes o un poco mejor como era, o mucho mejor, un poco o mucho mejor. No mejora mi anterior yo, no es que me hago mejor yo. Como dice este famoso predicador, no saca el campeón que hay en mí. De eso no se trata la palabra. No es que tengo un campeón que debe ser sacado para todo lo que Dios me dio desde el principio del tiempo, tiene que salir a relucir. Al contrario, la palabra dice que destruya a mi yo, que tengo que matar mi yo. Es algo importante, hermanos. Suena a veces difícil. Cuando yo venía de una mala doctrina, cuando empecé a escuchar al pastor Chuy hablar de estas cosas, yo decía, ¿qué onda? Es bien suicida este pastor. O sea, quiere que me mate todo el tiempo. Todo el tiempo me quiere que me mate. O sea, hasta me preocupaba. Y que mucha gente puede escuchar eso y suicidarse. O sea, ¿vieron? Todavía estaba, mi corazón estaba alejado del Señor. La doctrina de Dios no estaba en mí. Estaba puras doctrinas de hombres metidas. Y yo tenía que morir a mí mismo para poder ahí plantar. Ayer había dicho alguien, ¿no? En el servicio de servidores, de que sí, o sea, se planta una semilla, como dice la palabra, ¿no? Para que esa semilla se muera y salga la planta, el nuevo ser en mí. Si no, nunca va a poder hacer eso. Nunca voy a poder cambiar, mejorando mi ser, jamás, como estos fariseos y maestros de la ley querían demostrar. Yo soy mejor que todos. Y el autor de Hebreos lo expresa de una manera perfecta. Ahí en Hebreos 4:12. Todos conocemos este pasaje. Vamos a Hebreos 4:12. Y lo voy a leer en la Reina Valera porque pues todos los memorizamos este pasaje en la Reina Valera, ¿sí o no? O sea, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta abrir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra es espectacular. Es cómo actúa la palabra de Dios, cómo ejerce en el nuevo nacimiento y cómo ejerce en la vida en Cristo de la persona hecha nueva. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. O sea, destruye mi vida de pecado anterior, de oscuridad en las tinieblas, y la renueva con el poder que levantó a Cristo de los muertos. Poder absoluto e ilimitado. ¿Eh? Es el poder absoluto e ilimitado de Dios. No como muchos cristianos de labios alaban al Todopoderoso Dios. Dicen, tú eres el Todopoderoso, pero en su vida, a la primera tropezada, a la primera prueba, a la primera aflicción y dificultad, ya no piensan, por ahí de labios sí, pero de corazón sincero no. ¿Dios tendrá el poder? ¿Dios tendrá el poder de sacarme adelante? Hay una trascendencia, hermanos, de cuando uno realmente no es de labios, de creer en el Dios Todopoderoso. No tiene poder cuando nosotros dudamos de su palabra, cuando nuestra fe es minada, vamos. Cuando en una dificultad ya empiezo a dudar, ¿será o no será? Eso es, no es creer, hermanos. ¿Qué es creer? Es absoluto. ¿Es 100% o no? Cuando se mengúa, es cuando soy atacado. Si no mengúo, si añado a mi fe, todo ataque, aunque sea de aflicción en el presente momento, no va a poder contra mi paz y mi gozo en Cristo, jamás. Si creyera al Dios Todopoderoso, sabrían los efectos que causa ese poder. Asimismo, si seguimos leyendo el versículo 12 de Hebreos 4, ahí lo dice claramente, que es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿A qué se refiere aquí el autor de Hebreos? Significa que primero yo soy metido a juicio. Yo tengo que meterme a juicio de mi anterior vida y decir, ay, Señor, no, yo estoy mal, Señor. Mis razonamientos los quiero todo el tiempo equiparar. En mi rebeldía quiero llegar y decir, bueno, tú dijiste así, pero yo creo que tú eres bueno y así le hago yo y ahí vamos, ¿no? No. Somete a juicio mis pensamientos. Hermanos, cuando sus pensamientos y sus intenciones del corazón nunca son redargüidos, como ahora seguramente está siendo redargüidos, ¿no? Nunca son confrontados Estoy siempre, ay, me siento bien, estoy bien. No, eso está bien, ¿no? No, se vale estar bien, en paz, el gozo del Señor, pero nunca soy confrontado en mis pensamientos, estoy bien. Nunca, como dicen ahí muchos gente del mundo, yo soy bueno, es lo mismo casi. Yo soy bueno, por eso me va bien, porque soy bueno. Entonces, esas son las errores, ¿no? Doctrinales, ¿no? Errores de hombres, ¿no? Doctrinas de hombre, perdón. Esos juicios nuestros pensamientos, intenciones desde lo más profundo, es lo que la espada corta y dice, no, estás mal. Refuérzate en la doctrina de Cristo, en la sana doctrina. La espada espiritual del Verbo de Dios, si llega hasta mi corazón, hasta mi alma, no la va a dejar, como siempre, hermanos. ¿Usted cree que la espada de Dios, cuando realmente yo permito, porque hay que permitirlo, permito que me hunda, se hunde en mi corazón, no va a hacer ningún efecto? ¿Usted cree eso? Claro que no, ¿no? Aunque tengamos un gramito del grano de mostaza, vamos a ver y saber que el poder de Dios se va a manifestar inmediatamente en mi vida. Va a matar a mi antigua manera de pensar, de sentir, mis razonamientos, y los va a someter a juicio, dice la palabra. Los va a vivificar. Mi espíritu va a ser vivificado por la llegada, ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Y después, por dejarle el señorío, ¿a quién? A ese mismo Espíritu. Cuando la palabra de Dios no penetra mi corazón, no es por falta de poder de parte de Dios. Si que Dios me dio a mí el poder, sino, perdón, más bien es que Dios me dio el poder a mí, ¿de qué? De decidir si me voy a dejar atravesar por esa espada de Él. ¿Me voy a dejar atravesar? ¿Voy a tomar ese paso de sabiendo que una vez atravesado voy a ser redarguido y que tengo que cambiar de mis maneras, antiguas maneras de ser? Esas son las maneras. Eso es la respuesta que doy al escuchar su palabra, hermanos. Fe es aceptar esa palabra, el poder de esa palabra, y dejarme atravesar por su espada, sabiendo que mi antiguo yo debe de morir y mi vida debe estar ahora subordinada al señorío de Jesucristo. Eso es fe. ¿No es fe en qué? Por eso, cuando ellos mencionan, después se menciona Pedro, me estoy adelantando creo, ¿no? Sí, me estoy adelantando aquí. Pero cuando Pedro después se menciona que Cristo dice, yo me voy a morir, yo tengo que ir a morir, tengo que ir a sufrir y morir. Y él le explica bien claro, un poquito después, en el siguiente capítulo, ¿no? En Mateo 6, 16 y en Marcos 8. Y Cristo nomás les habla del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? ¿Cómo lo explica Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 3? Pues es la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Y su resurrección al tercer día. Eso es la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? Que Él lo hizo y lo que yo no pude hacer. Es tan sencillo como eso. Pero el hombre, en este caso Pedro, ¿qué quiso hacer? Sabiendo por las escrituras que el Mesías tenía que padecer y sufrir y morir por nuestros pecados como el Cordero de Dios, él antepuso sus razonamientos humanos. No, espérame, yo iba a ser el gobernador aquí de Jerusalén, él iba a ser el rey, yo iba a ser el príncipe, el ministro de Relaciones Exteriores, y ahora se va a morir. Me descuadra todo mi plan, me deshace todo lo que tenía planeado. ¿Sí me entiende? Entonces, la reacción de Jesús es, no, Pedro, mira, espera, así no. No, inmediatamente, ¿qué hace? Lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué qué? Ayer lo vimos, ¿no? ¿Por qué? No ve por las cosas la voluntad de Dios, sino ¿por qué? Por las cosas de los hombres. Volvemos. Cuando mezclamos o ponemos a la altura de el mandato de Dios, de la voluntad de Dios, las cosas mías, Ah, Señor, es que yo quería vivir acá y allá. Yo quería vivir en Estados Unidos. Nunca se cumplió. Aquí estoy. Cartón más abajo de Monterrey me mandó acá, a Guadalajara. O sea, y si me seguía quejando, seguro que me mandaba a México. Y si me seguía quejando, a Chiapas. Y si que me iba, se terminaba en Centroamérica. Y así me iba a mandar. De derechicho de vuelta hasta Argentina, seguramente. Ese es el tema, hermanos. Cuando yo me dije, híjole, no, espérame. Yo, ¿qué quiero hacer allá? No, vivir una vida sin ICE y estar ahí. Y yo averiguaba en la ciudad, ay, ahí en Texas, en Dallas, está bueno para vivir. Y, ay, pero aquí estaban estando y bla, bla, bla. Todos mis pensamientos, ay, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a vivir ahí. No, dijo, nada que ver. No, vete para allá. Y así me tiene. O sea, es algo que debemos de aceptar, aunque sea regañadientes, hermano, aunque sea no queriendo, pero dice, ay, Señor, no quiero, pero acepto tu voluntad, porque sé que eso va a ser mejor. Ahora no lo entiendo. Por ejemplo, ahora recién la hermana Luisa estaba hablando de Carlos, un amigo en la fe, un hermano en Cristo, que es su hijo, y está pasando por momentos difíciles, pero sabemos que cuando... Nos ha tocado, ¿no? Momentos difíciles a todos los que estamos aquí. Pero cuando más crece nuestra fe, ¿qué pasa? Más difícil se hace el monstruo que enfrentamos. ¿Eh? Si cuando empezaba en la fe cristiana, yo tenía que enfrentar esto. No, yo desistía. Decía, no, ¿para qué soy cristiano? ¿Para qué? No, puro sufrimiento, puro no sé qué, aleluya y vámonos, yo me voy. Desisto, apostatar. Hubiese apostatado sin la menor duda. Pues yo me lo planteé varias veces. Pero cuando uno ve ese tipo de cosas, uno en parte se goza y ora, ¿no? Para que el hermano, el amigo, pues agarre fe y se agarre de los dientes de la doctrina de Dios y vaya y salga adelante por el poder de Dios, porque lo va a hacer si se agarra, ¿no? No me queda la menor duda. Pero mientras tanto, ahí está la aflicción, ¿sí o no? Ahí está el problema. Entonces, ahí en medio de la tormenta, es cuando los discípulos estaban con miedo, pero en medio de la tormenta, dicen, no, en medio de la tormenta, no cuando está tranquilito, te haces el aleluya. Ahora en la tormenta es cuando tú tienes que resurgir, y decir, yo me fajo el cristianismo ahora. Ahora sí soy de Jesús. No porque está tranquilo, ay, aquí está Jesús, yo está todo bien, aleluya, gloria a Dios. No. Empieza la tormenta y ahí empieza la verdadera batalla del cristiano. Porque no me voy a cansar de repetir que un cristiano no es nomás ahí una persona normal, es un soldado espiritual. Y debemos entenderlo de esa manera. Es una guerra espiritual y esto es ¿qué? Que necesitamos ser entrenados, capacitados como sus soldados, en su ejército. Cuando el Señor venga, cuando el Señor vuelva, Él dice que va a volver como león de Judá, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia entre un cordero y un león? Abismal, ¿no? Entonces, ay, el Señor es bipolar, ¿o qué? O sea, es corderito, pero no, pues también es león. O sea, este es bipolar el Señor, no. Habla de la función, ¿no? La función de león de Judá significa que va a venir. ¿Cómo era Judá? Era bien temperamental. ¿Se acuerdan con Leví que salían a matar a todos? Mataron a todo un pueblo, engañaron y mataron. O sea, eran guerreros, aguerridos. Este Judá poco a poco fue aprendiendo, ¿no? Pero era aguerrido, era de temperamental el muchachón, el Judá. Pero el tema este es que león de Judá, ¿qué significa de él? Él va a ser una persona que va a venir a pelear por los suyos. Va a venir a rescatarnos a nosotros en medio de la tribulación que va a venir, que ya empezó, pero va a venir más cosas, más peores. Como dice. O sea, y sobre esa base, él va a venir como todo un guerrero, un rey guerrero. El que estaban esperando hace 2000 años, ¿los quién? Los judíos. Y dijeron, no, espérame, este no se parece al que yo estaba. El que se parece tenía melena, era guerrero, espada, como David. Pero este bien manso, nomás hace cosas buenas, habla puro paz y amor. O sea, ¿cómo está esto? No entiendo. Pero el que ellos esperaban hace 2000 años va a volver. Y nosotros más vale que nos encuentre, ¿con qué? Con toda la armadura de Dios, mis hermanos. más vale que nos encuentre a nosotros con toda la armadura de Dios, porque ya dijimos, cuando Cristo vuelva, dijo, encontrará fe en esta tierra. Ese es el tema, hermanos. Habrá fe en esta tierra. Y ya sabemos que nosotros mismos estamos batallando, ¿sí o no? Estamos batallando todos los días. Es difícil, no es fácil. Algunos mucho más que algunos otros, obviamente, ¿no? Pero no perdamos de vista, no perdamos de vista el premio, hermanos. El premio es Jesucristo, ¿eh? No es la lotería, no es algo de aquí. El premio es Jesucristo, hermanos. Téngalo bien presente. Pero volvamos al tema, la carne entonces, hermanos, cuando mi corazón está lejos de Dios y persigue las cosas de los hombres, no persigue lo espiritual, la doctrina de Jesús, ¿qué pasa? La carne persigue ¿qué? Las cosas de la carne y las cosas de esta vida. Lo espiritual persigue ¿qué, mis hermanos? Las cosas invisibles, las cosas de arriba, las cosas del Padre de los Espíritus, como dice la palabra. Por eso Jesús dice que la carne ¿para qué aprovecha? Para nada. Cuidado, no malinterpreten eso, porque bien claro después en 1 Corintios 3, capítulo 3 y capítulo 6, el apóstol Pablo lo tiene bien claro. Nuestro cuerpo es ¿qué? El templo de Dios. Por eso, no me voy a cansar, mantengamos santidad con nuestro cuerpo. ¿Me entienden? Eso es un mandato de Dios. Pero acá, ¿qué quiere decir el Señor cuando dice que la carne para nada aprovecha? Vamos a Juan 6:63. Juan 6:63 es cuando Jesús cita esto. Lo voy a leer en la NTV. Solo el dice la palabra en Juan 6:63. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. ¿Los esfuerzos humanos qué son? Las tradiciones, las ceremonias, los ritos humanos. ¿Para qué sirven, dice el Señor? Nada sirven, para nada, mis hermanos. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Muy sincero el Señor, ¿eh? Aún hoy, hermanos, aún hoy, escuchando esta palabra del Señor, no le creemos a veces. ¿Es verdad o no es verdad? A veces no le creemos. Nosotros mismos, su pueblo. Volvamos al pasaje principal de hoy, Marcos 7:8. Vamos a leer el siguiente versículo, el versículo 8. Nomás voy a empezar del 7 porque están relacionados, ¿no? Consecuencial. Marcos 7:7 dice, su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues, ahí está el enlace, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. O sea, mis hermanos, no hay que se puede, o sea, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué significa esto? Es importante, hermanos, ¿eh? Que si está una ley de Dios, un mandato de Dios, está la Biblia, ¿no? No es que pueda convivir con mis pensamientos, lo que yo quiero construir de mi vida espiritual o de mi vida, quiero hacer de mi vida. No pueden coexistir, ¿sí me entiende, hermano? Eso es lo que está diciendo ahora Jesús. No es que, ah, no, está bien, yo así soy, yo así hablo a la gente muy así, y yo así trato a la gente, y a mi esposa que vaya no sé qué, y así soy, pero oh, gloria a Dios, aleluya. No, no, no, no pueden coexistir, ¿sí me entiende? De eso se trata, de morir a mí mismo. Eso yo lo aprendí a regañadientes. No es que uno lo aprende, ay sí, yo soy súper santo, no. Uno lo aprende a regañadientes, a varazos del Señor. Y uno no quiere, pero el Señor por su amor nos va llevando. Porque si no, pues, ¿en dónde estaríamos, mis hermanos? Cuando se equipara, se pone a la misma altura, a un mismo nivel, las leyes humanas, tradiciones, interpretaciones humanas, doctrinas de hombres, con las leyes, la Biblia, el mandato de Dios, entonces estamos reemplazando a Dios con nuestros razonamientos. Estamos diciendo a Dios, quítate, yo lo puedo hacer mejor. O por lo menos, como decía el diablo, ¿no? Yo estoy a tu altura, yo puedo, déjame. Claro, muchas veces lo ocultamos diciendo que estamos interpretando el mandato de Dios de manera correcta, ¿no? ¿Qué tal teólogo dijo eso? ¿Qué tal maestro? ¿Qué tal pastor dijo eso? Ponemos palabras en la boca de Dios que no dijo, para mi propia conveniencia. Y voy a decir dos ejemplos rápidos. Hoy lo vemos muy seguido, cuando uno dice, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿no? El pasaje de Romanos 8. Todas las cosas, y es cierto, claro que todas las cosas nos ayudan, pero lo interpretan de que aún cuando andes mal, o sea, en pecado, practicando el pecado, no queriendo decirle no al pecado, por ejemplo, robando en una empresa, Dios te puso ahí, en ese puesto de confianza, así piensan, ¿no? Para que saques partido de esa posición, porque tú eres el ungido, tú eres mi hijito, y ya sí te voy a bendecir. Tómate a gusto, sírvete a gusto, saca de la caja chica. ¿Sí me entienden? Eso no es de bendición. No, eso no es todas las cosas ayudan para bien. Que todo ayude para bien es a los que aman verdaderamente a Dios, dice la palabra. Y esto está dicho en el contexto de que aún de las situaciones más adversas, negativas, pérdida de trabajo, enfermedad crónica, muerte de un ser querido, accidente, Dios todo eso lo puede usar para nuestro bien al final. Incrementar nuestra fe, formar nuestro carácter, capacitarnos para poder resistir tiempos peores o enseñar a otros, etcétera, etcétera. De ahí va. O cuando dice, no toquen al ungido de Dios. Muchas sectas son así, ¿no? No toquen al ungido de Dios. ¿Por qué les gusta decir eso? Porque el ungido de Dios tiene muchas cosas malas. Pero lo saben, por eso siempre citan a Primera de Crónicas 16, ¿no? 21 al 22, que dice, no toquen al ungido. O siempre David, ¿no? Cuando querían matar a Saúl, no toquen al ungido, que hay que tener cuidado. Pero ellos lo interpretan de vuelta a su conveniencia, poniéndose ellos mismos como los ungidos intocables. Como las sectas aquí, ¿no? Aquí en Guadalajara hay una secta muy conocida, ¿no? En donde el líder está encarcelado ahora, ¿no? Cuando Jesús mismo dice que si tu hermano anda mal, es importante, ¿no? Cuando tu hermano anda mal, pues que vayas y hables de él de una forma privada, dice primeramente Jesús. Y si no entiende todavía, que vayas con uno o dos testigos. Y si todavía no entiende, pues que lo expongas en la iglesia. Y si todavía no entiende, pues que se vaya de la iglesia, ¿no? Eso está en Mateo 18:15. Mateo 18:15 dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los dos testigos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano, como a un corrupto cobrador de impuestos, un publicano, o sea, alguien que no conoce de Dios y que no ama a Dios. O sea, eso es Mateo 18:15 y cita Deuteronomio 19:15 y Primera de Timoteo 5:19. Y fíjense en Primera Timoteo 5:19, lo tengo que leer porque es importante esto, ¿no? No escuches ninguna, Primera de Timoteo 5:19, no escuches ninguna acusación contra un anciano a menos que haya dos o tres testigos que la confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. O sea, lo mismo que dijo Jesús cuando lo llevan a la iglesia, ¿no? Después de los tres testigos. Te ordeno solemnemente, le dice Pablo a Timoteo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismos por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente ¿qué? Puro. Ahí está. Mis hermanos, cuando un líder que se cree que es intocable, el ungido de Dios, y está en pecado, como este señor que está encarcelado, violó gente, y me consta porque una hermana que viene a casa de oración, pues ella comentó ese testimonio, que dio a sus hijas a estos líderes, la violaron durante años. No se hablan con su mamá, esas hijas no hablan con su mamá. O sea, ella está orando por, ella siempre pide oración por sus hijas, están perdidas en el mundo ahora. Pero cuando ellas tenían 14 y 15 años, las dio a los líderes, a este que está encarcelado. Las violaron durante años, las usaron como sus, ya saben, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí está en la Biblia, esa es la doctrina de Dios. ¿Qué hay que hacer? No se deje, ahí está, vaya primero con el hermano. Hermano, usted creo que está mal, pero en forma privada, ¿no? Respetuosa, va. ¿No le hace caso? Hermanito, ayúdame. Si es dos, mejor, se llama, son tres testigos. Van, oye, hermano, anda, no, eso que está enseñando no es de Dios. Que cómo que el diablo es hermano de Jesús, bla, bla, bla. No, como, o sí es hermano. Entonces, así va. Entonces, no, está bien. Y empieza a hablar sus doctrinas de hombres, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, entonces, expónganlo en la iglesia, con los líderes de la iglesia, y ante la iglesia, que el Espíritu de Dios actúe, y ya, vámonos. No quiere irse, pues ya tómenlo como alguien que no es cristiano, pues échenlo de la iglesia, para que aprenda, y se arrepienta, ¿no? Para que se salve, no es para condenarlo. Está clarísimo. Hermanos, que no se debe de participar de pecados ajenos, dice la palabra, ¿no? De ninguno. Efesios 5:5, fíjense, para que no quede la menor duda que todo está en la palabra de Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen, la ira de Dios, el juicio de Dios. No, ahí está la advertencia para nosotros, hermanos, para mí. No participen en las cosas que hace esa gente. Cuando hasta usted está en la mala doctrina, tiene que salirse de ahí, porque su vida va a hacer estragos, como a mi vida le ha pasado durante muchas décadas. Yo pensando estar estragos, es lo que hoy la enseñanza está diciendo, las doctrinas de hombres, lo que el hombre edifica por sobre la palabra de Dios, eso destruye mi vida, eso está diciendo el Señor. Averigüen bien, termina en el versículo 11 de Efesios 5, averigüen bien lo que agrada al Señor, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, al contrario, sáquenla a la luz, expónganlas, denúncienlas. ¿Cómo, hermano? Como acaba de decir el Señor, ¿no? O Pablo en 1 Timoteo 5, ahí está. ¿Vieron que no necesitamos agregarle nada a la palabra de Dios? La palabra de Dios se explica sola, ¿sí o no? No se necesita más, nomás exponer la palabra de Dios y obedecerla. Dios no necesita que le ayudemos, que tratemos de mejorar lo que Él dijo, como hacían estos fariseos e intérpretes de la ley en los tiempos de Jesús, como hacen muchos hoy en día, mis hermanos. En todo caso, si no se puede actuar ante una situación, yo necesito ir primeramente a la palabra de Dios. Ahí voy a encontrar ¿qué? Primero paz y después sabiduría para actuar en una situación difícil. Por eso, hermanos, nos congregamos aquí en una iglesia de sana doctrina, para que enseñemos la interpretación de Dios y no la interpretación de los hombres. No saben cuánto temor y temblor hay cuando uno está parado aquí en este púlpito. Todos los que enseñan sabemos eso. Seguimos versículo 9 de Marcos 7, vamos terminando. Marcos 7, 9 dice, entonces dijo ustedes, dijo Jesús, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Eran hábiles, no eran, o sea, eran eruditos, sí sabían la palabra, ¿no? Pero de labios, no de corazón. Fíjense, aquí tenemos que señalarnos a nosotros mismos, ¿sí o no? Llegó el momento de señalarnos a nosotros mismos. ¿A qué razonamientos o costumbres o formas de vida propios mías, a mi antiguo yo, todavía me estoy aferrando? Según este versículo 9. ¿Usted cuál considera? No lo diga, ¿no? O sea, piénselo para sí mismo, ¿no? Algunos estamos agarrados con uñas y dientes, aferrados a nuestro, ciertas cosas, ¿no? De nuestro antiguo yo, ¿no? Cuando realmente empezó Dios a convertirme realmente, ¿no? O sea, o empecé a entrar en razón viendo la palabra en forma directa, vicios que tenía como el alcohol y también fumaba también mucho y tomaba mucho, o sea, yo tenía que redarguir eso, me estaba aferrando a eso porque decía, no, pues Dios es bueno no, pues al cabo ya le bajé, entonces, pero Dios sí me redarguyó, entonces yo tuve que tomar la decisión de no aferrarme a mis cosas anteriores y decir, lo tenía que soltar, pero la fe en ese momento no era grande, o sea que me costaba soltarlo, debía soltarlo. Y cuando lo solté, por el poder de Dios, pues sí, hubo sanación en mi cuerpo, hubo sanación en muchas cosas. Piénselo, hermano, medite a qué se está aferrando de su vida anterior. ¿Necesita ayuda? Vaya a las relaciones personales más cercanas que tiene y ve ahí a qué se está aferrando a su antiguo yo. Empiece por usted. ¿A qué costumbres, formas de tratar me estoy aferrando todavía? ¿Acaso, hermanos, acaso un muerto reacciona? Cuando hay un muerto aquí, si yo lo pateo, me dice, espérate. No, está muerto. Cuando un muerto yo le pateo la cabeza, no reacciona, ¿sí o no? Si yo estoy muerto, hermanos, y viene a discutir mi esposa por algo que no tiene sentido para mí, ¿acaso el muerto, vieron cuando esos que le reclaman cuando está el muerto ahí en el féretro, en el velorio, tú te moriste, me dejaste las deudas y no sé qué, ¿se imaginan el muerto ir, espérate tú, que tú ni no hacías nada y se vuelve a morir así? No, o sea, un muerto, ¿cómo que decimos? Un muerto no reacciona, ¿sí me entienden? Ya saben a dónde voy, ¿no? Un muerto junto a Cristo, menos. Porque lo espiritual es más poderoso que lo carnal, ¿sí o no? ¿Sí o no? Somos más, es más poderoso. No es cualquier cosa decir yo estoy muerto con Cristo y resucitado en el Espíritu por el Espíritu de Dios. Faltó mi cuerpo mortal. Eso es lo que confunde a muchos cristianos. Porque mi espíritu fue vivificado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo puede ser que el Espíritu de Dios more en mí y mi espíritu siga muerto? O sea, ¿se imagina eso? Estamos diciendo, Dios no tiene poder ni para levantar de los muertos a mi espíritu. Es una blasfemia eso casi, una herejía. Cuidado, hermano, con lo que pensemos. A veces pensamos eso, ¿no? No debemos. Imagínese, nomás se confunde el cristiano por eso, pero mi espíritu ya fue vivificado. Nomás mi cuerpo, ¿no? Nomás mi cuerpo todavía es el cuerpo corrupto, el mortal, el decadente, ¿no? Que Pablo habla en Romanos 8, 7, ¿no? Que dice, miserable de mí por este cuerpo de perdición. Por eso, pero ese cuerpo también, ¿cuál es la promesa que estamos esperando? Que el Señor va a volver por su iglesia y ese cuerpo también nos los va a resucitar por uno semejante al de él. Y ahí se completa la resurrección. Esa es nuestra bienaventurada esperanza, mis hermanos. Esa es. Cristo nos prometió terminar nuestra resurrección. Cuando el nuevo nacimiento empezó, nuestro espíritu fue vivificado por el Espíritu de Dios. Y estamos ahora con gozo enfrente de la aflicción, de la tribulación. Sentimos esa paz impresionante que el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos da. Y ahora falta nuestro cuerpo que muchas veces nos trae. Estamos hablando ayer con hermanos César de que hay varios hermanos que les dio, también aquella hermana, y varios hermanos que les dio el COVID, pero que ya están bien, pero tienen secuelas. El pastor Edgar, que de Ayotlán, que cuando me iba a visitar, dice que no puede caminar ni media hora. No, o sea, antes era muy así, ¿no? Pero dicen que ahora se cansa, está en el trabajo a las 3 de la tarde, se quiere como medio morir, dice que está bien cansado, que siente como que se va a morir, que está bien cansado. Ese cuerpo decadente también, pues el Señor, el hermano tiene la esperanza de que eso también nos los va, Señor, a cambiar, a resucitar, va a completar nuestra resurrección completa. Ya el espíritu está y ahora toma tu cuerpo. Y ahora, gózate conmigo eternamente y para siempre. Hoy vamos a ver esto. Es importante, ¿no? Porque si seguimos aferrando a nuestras cosas, ¡ay, este yo quiero! Este, ¡ay, ese! Este. Nunca vamos a poder dejar las doctrinas de hombres que tanto daño nos está haciendo, hermanos. Suéltelas, déjelas. Porque para aferrarse a Dios hay que soltar lo que tenía antes, ¿sí o no? Yo me quiero agarrar, es como este Darío, ¿no? Le tiene dos juguetes así, le muestra otro, también lo quiere, ¿no? Y ¿sabes lo que hace? Lo agarra así, como agarra así. O sea, suelta eso, déjalo y agarra lo bueno. Eso es lo que está diciendo el Señor hoy. Desde el versículo 10, Jesús da un ejemplo a los que se estaban aferrando estos escribas y fariseos. Y dice bien claro. Y da un ejemplo, y con esto quiero terminar, porque este ejemplo es importante. Jesús nos va a dar un ejemplo de lo que estos fariseos se estaban aferrando a sus doctrinas de hombre. Él da solamente un ejemplo, pero no es casualidad, porque eligió de los 613 de Torah orales, eligió este ejemplo. ¿Por qué será? Vamos a leerlo. Versículo 10 de Marcos 7. Versículo 10 dice, al 13 vamos a leer. Por ejemplo, ahí dice Jesús, por ejemplo, Moisés le dio la siguiente ley de Dios. Esta es de Dios, ¿eh? Honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente, subraya irrespetuosamente, de su padre o de su madre, tendrá que, ¿qué? Morir. Oh, está bien tremenda esta, ¿no? O sea, ¿cómo que morir? ¿Se imagina? Pero así dice la ley de Dios, así de santo Él lo ve. ¿Por qué? Porque todos primero fuimos hijos, hermanos. Ya nos casamos y tuvimos hijos. Ya después tuvimos nuestra ayuda idónea, nuestra pareja ideal que Dios nos dio. Pero antes de eso, todos que fuimos, primeramente, hijos. Y por eso los 10 mandamientos, los primeros 4 de qué son, con nuestra relación con Dios, ¿no? Y el primero que es con la relación entre los pares, entre los seres humanos, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Esa es algo vital, hermanos, que nosotros como cristianos no debemos de perder de vista. Muchos hermanos andan mal porque no honran a sus padres y a sus madres. Es que mi padre es no sé qué, o mi madre es un borracho maldiciente, y mi madre ni está, nos abandonó. No está hablando de condiciones. No dice honra a tu padre y a tu madre que te tratan bien, que te dan de comer. No, dice honra a tu padre, a tu madre. Esos incluyen a los que abandonan a sus hijos, a los que no mantienen a sus hijos. Esos incluyen a todos los padres y madres malos, maldicientes y borrachos. Honralos, dice. ¿A poco? Es la ley. No agreguemos nada a esa ley de Dios. Pero mi papá es bien malo. Yo, mi caso es así, ¿no? Yo siempre tengo que hablar de mí porque es el caso que yo conozco. Mi papá me trataba bien rudo. Era de los rudos, de la lucha libre. Y sí, era la lucha libre, ¿no? Porque me daba unos. No es como ahora, ¿no? Que a los niños le. No, me daba unas tremendas, ¿eh? Y partía. Es palos de escoba en mí, o sea, yo le hacía el rudo también. ¡Ay, sí, no me dolió! Y después, o sea, no, sí duele. Que a mí una vez me llegó a partir hasta 4 escobas. Ya después mi mamá decía, ¡deja de partir escobas! Ya no puedes con qué barrer, le decía. ¡Cómprate unos palos aparte para pegarle a este! Y yo decía, ¡ay, que no me defiendas, mamá! O sea, mejor que no me defiendas, ¿no? Pero es el tema, ¿no? Jesús eligió este único ejemplo para estos fariseos religiosos y eligió justo este. ¿Casualidad o a propósito lo hizo el Señor? Porque es el primero que estos fariseos estaban quebrantando, dice la palabra. Dice, sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres. Fíjense, lo siento, no pude ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que le hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Amén. Fíjense. Está bien claro. ¿Tengo que agregar algo? No, es que mi padre... No, la palabra de Dios, hónralos. A pesar de, hónralos. A pesar de. Y sabiendo nuestro corazón malo, el Señor, ¿cuál es el que le puso, como dice Efesios 6:1? ¿Cuál le puso una promesa? Porque dice, no, estos, mis hijitos son tan rebeldosos, mejor les pongo una promesa, porque aún así igual van a estar desatendiéndolos, ¿no? Hasta le puso la promesa, el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre, porque si no te irá bien, te va a ir bien en todo, dice, y vas a ser de larga vida. Y aún así, no lo hacemos, mis hermanos. Usted puede venir a servir a la iglesia, a tratar bien a sus hijitos, a su esposa tratarla como la reina, no sé qué. No, no, no. Y si a sus padres no los atiende bien, está aquí un mandato de Dios que no está cumpliendo. ¿Sí se entiende, mis hermanos? O sea, yo espero que los que estemos en esta congregación no hagamos lo mismo que estos fariseos. Que desatendamos por leyes de hombres, pensamientos que yo me, excusas, vamos a llamarlos así, que yo me hago porque mi papá era así, porque mi mamá era así, nos abandonó. Es que no importa, atendamos a nuestros padres. Y cada vez se ponen más cascarrabias, ¿sí o no? Mi papá ya tiene 74 y cada rato se pone como niño, ¿no? Tengo que estar con más cuidado. Pero es parte de mi ministerio. Cuando él está alegre, feliz de cómo yo lo trato, yo estoy feliz. Y aparte, el Señor... Así me da bendiciones también. Es algo increíble entrar en el orden de Dios. Y se entra primero, como decís ahora, qué ejemplo, ¿no? Aferrámonos a la vida que nos da Cristo. No nos aferremos a nuestros propios pensamientos inicuos, malos. Amén, hermanos. No tengamos cosas pendientes, hermanos. Estemos a cuentas con Dios. Cuando no puedo... Dígale, Señor, no puedo. Mi corazón no permite que perdone a mi papá, a mi hijo, no, esto y lo otro. Dígaselo sinceramente. Dame, Señor. Eso es creer. Creer en el poder de Dios de cambiarme, como lo hizo al principio. Tenemos que empezar a creer, señores. Tenemos que empezar a creer, hermanas. Porque si no, el Señor, el día que nos vea, nos va a decir hipócritas, como a ellos. Eso no me gustaría. Amén. Vamos a esforzarnos y aferrarnos a Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es oportuna. Siempre llega en el momento adecuado y oportuno, en el tiempo justo, porque son tus tiempos los que importa. Esta palabra, Señor, me edificó muchísimo, Señor. Padre, y te agradezco. Y esperamos, Señor, que muchos que hayan escuchado hoy tu palabra, Padre, también sean edificados. Y si han cometido algún error, pues ahí estás tú, Señor, abogando por nosotros. Pero debemos de confesarlo, debemos de admitirlo y debemos de querer ahora empezar a cambiar. Dejar de aferrarnos a las cosas de este mundo, sino más bien aferrarnos a ti, Señor. Aferrarnos a ti porque tú eres la vida eterna y nada de este mundo es eterno, Padre. Oh Señor, necesitamos más de ti, Padre. Sabemos que en dificultades y tribulaciones y aflicciones, Señor, que están pasando muchos de los hermanos aquí, Padre, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Padre, tú estás ahí. En medio de la tormenta, tú estabas ahí. Y tú dijiste, no teman, hombres de poca fe. Y cada día yo me acuerdo de eso, porque me lo dices a mí, Padre. Y te bendigo y te agradezco, porque no me abandonas. Tú me sostienes, Señor, en medio de la tormenta. Y yo te bendigo, mi Dios, y te agradezco. Y una vez más, quiero aferrarme a ti, Padre. Perdóname, Señor, porque muchas veces te he dejado a ti. Me he aferrado a cosas vanas y temporales de esta vida. Oh, Señor, ayúdame, porque mi fe es pequeña, Padre. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti para que nuestra fe sea añadida. Te agradezco, mi Dios, por la sinceridad de aquí los hermanos que están confesando sus pecados y que con corazón sincero y no de labios quieren aferrarse a ti, Padre. Te bendecimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.